Carlos Israel Segura, Nin. ¿En qué año nació? 18 de julio 1940. ¿Y cuántos años tiene aquí en la zona colonial? En este sitio tengo 40. En la mella frente a lo que era Pica Pica, tuve como 10 antes de irme a Estados Unidos. ¿Entiendes? Yo te diría que casi 50 años yo tengo en la zona. ¿Qué usted recuerda así de la zona antes, cuando usted llegó? ¿Cómo era? ¿Qué usted recuerda? ¿Cómo era? Mira, cuando yo llego, yo me llamo un campesinito que llega de los pueblos con su maletincito y su partidito al lado, que es lo que se usaba antes, que quiere triunfar. Vengo de un campo de San Juan de la Maguana. Lo mismo que el presidente, somos campesinos y nos conocimos cuando éramos jovencitos, Brian. Cuando yo llego ahí frente a los bomberos. Ahí estaba la línea Estrella Blanca, todavía no sé si existe, creo que no. Ahí pegado. Y al lado estaba Corripio. Ese Corripio que ustedes hoy ven, y yo nos conocimos diciendo, más o menos tenemos la misma edad. Pero su papá tenía en la esquina y pegaba la línea. Un almacén precioso, el papá de él. Y él como joven venía a asistir al papá. Y de ahí yo comienzo a caminar el Conde. El Conde no era peatonal, se caminaba, ¿entiendes? Y era, ¿cómo te explico? La joya para la juventud, ver a ustedes las mujeres lindas. Todo el que se compraba algo bonito venía al Conde, porque no existía Naco. Existía el embajador allá, pero así un campo y el hotel. Entonces, esto era el centro de la sociedad. Tanto es así que cuando viene el Papa, ¿entiendes? Recuerdo ya en el 74, 74, 78, por ahí, cuando el Papa vino. Ya yo tenía la tienda, la primera tienda que se monta en segunda planta, en la zona colonial, la monto yo. Que regresé del Canadá allá para acá. Esto, después de que te dije que te comencé en el 68 aquí, y la monto encima de la cafetera. ¿Sabes lo que es la cafetera? Eso sabe que tiene muchos barcones. Y era tan importante el Conde que cuando Balaguer, Pérez y Pérez, y unos cuantos más, fueron a recibir al Papa, lo pasearon por el Conde primero.